uniéndolo con esto de que los grandes ganadores en estas crisis son, por ejemplo, los supermercados, las grandes marcas, y el 60% de todo lo que consumimos de alguna manera pasa por las manos de los productores pequeños, ¿sí? Me siguen sonando cositas. Se habló en el espacio de lo que era San Martín de los Andes, se habló todo el tiempo de lo que tenía que ver con la cuestión territorial, porque no es casualidad que si hablamos de soberanía alimentaria tenemos que hablar de territorio, territorio donde se desarrollan la mayor cantidad de los alimentos. Y bueno, y haciendo memoria, y ahí lo podemos enlazar con lo que tiene que ver con las cápsulas del tiempo, es volver atrás y ver, por ejemplo, lo que se producía en San Martín de los Andes cuando no había comunicación, ¿sí? con Buenos Aires, con la pampa húmeda, todo venía acá, todo se hacía acá, no era que no había. La sustentabilidad, ¿no? Del pueblo durante un montón de años, sí, totalmente. Sí, sí. Y ahora estamos con un nivel de consumo que es impensable pensar en el autoabastecimiento. Ni hablar. Pero bueno, esa realidad y otras las estuvimos viendo el sábado con esto de las cápsulas del tiempo, con lo que se hablaba del complejo maderero allá en el Tume. Así es, y no lo vamos a presentar formalmente. Buen día, Lautaro, ¿cómo andás? Buen día, Adriano, Mapu, Mica, Laura, ¿cómo están? Nosotros bien, por acá, por este lado. Bueno, culminó la jornada el día sábado y vimos las cápsulas, los videos que trajeron las compañeros del Museo en el Tume. Tiene que ver con el complejo forestal y maderero Panguipulli. Bueno, ¿y cómo le damos la vuelta? No queríamos dejarlo pasar para que aquellos vecinos y vecinas preguntaban cómo fue, qué pasó. Bueno, ¿Qué nos pasó el sábado, no? El sábado para mí fue una bomba de emociones. pero me quería también meter un poco en lo que decía Adriano, como para dar el pie a esto. Digo, me parece que lo que pasó el sábado fue llevar a los ojos de un montón de vecinos de que fue posible, existió. A veces se corre a las organizaciones y a aquellos que piensan de esa forma, de que hay determinadas cosas que son utopía, que son imposibles, que no son realizables, y bueno, un montón de argumentos bastante estúpidos que no tienen nada que ver con la realidad. Cuando nos juntamos el sábado y entre todos vemos si nos traen de vuelta a la memoria un montón de vecinos de San Martín de los Andes, y no todos esos vecinos, compañeros, amigos de la radio, de que sí, que es posible cuando hay una organización, cuando generalmente no hay un patrón, cuando no hay alguien que mande, llevar adelante distintas situaciones que tienen que ver con esto de la autonomía y autodeterminación. Yo sé que se rompe bola con los dos términos, y sé que los dos términos suenan raros, complejos y tirados de los pelos, pero por ejemplo el día viernes hablábamos, invitando a la gente a ver las cápsulas para el día sábado, con las compañeras de la Che, y cuando hablamos de autonomía y autodeterminación no es más que FM Che, que no tiene un patrón, que no hay alguien que mande y que entre todos se organizan, en este caso para llevar una radio adelante. El día sábado lo que pasó para mí fue impresionante desde el minuto cero, porque fue una cantidad de personas que yo tenía ganas de que vayan, pero no sabía si iba a ser posible. Segundo, le pongo nada más y nada menos que el matiz de lo que acaba de contar Adriano, de que gran parte del público cautivo que a nosotros nos podía llegar a ir a ver con el tema de las cápsulas estaba el sábado en otra actividad. Por lo tanto, era probable que vaya menos gente. Incluso con esa actividad, otra que también había, y con lo convocante del tema, fue muchísima gente. Lautaro, contale a los vecinos cuántas personas había. Mira, se contó más de 50 personas en un momento, Adriano. Un montón. Te digo más, si te tiro el arqueo de una película de Cotesma un miércoles a las 8 de la noche, no creo ni en pedo, pero igual lo podemos chequear con el pato, ¿eh? ¿Cuánta gente va a ver la última de Disney, un miércoles a las 8 de la noche? No creo que vayan más de 15 personas. Una cosa que vos decías y que es muy importante, más allá de las personas que había, con las cuales uno no comulga absolutamente nada, pero que es necesaria su mirada. Igual, ¿no? Adriano, yo creo, quizás fue una intención mía, no sé si de todos los compañeros de toda la radio, yo necesité, Lautaro, como vecino de este pueblo, necesitaba que vaya un Jorge Cuco Cuevas. Totalmente. A contar todo lo que contó, ¿entendés? A ver, yo voy a sonar feo, pero ya están acostumbrados, Lautaro. Los que están convencidos ya no los vamos a convencer más, ya están convencidos, ¿entendés? No, pero Lautaro, el tema de pensar que San Martín de los Andes es solamente turismo y que siempre fue turismo, cosa que sabemos que es mentira ahora, es negar que todo fue forestal, hasta principios de los 80 en la cuenca Lácara había 30 aserraderos. Eso. Y acá arriba, mira, yo hablé con otros que no tienen que ver con lo más cercano de la radio y con gente que no sé si piensa exactamente que nosotros, igual que nosotros, y la realidad es que esas personas lo que contaban es que lo mismo que contó el Cuco el día sábado, que ir a lo de don no sé quién no era ir a Argentina a buscar comida, ¿entendés? No, claro. Porque la realidad es que hasta hace 40 años atrás, 50 años atrás, la frontera era bastante relativa a la realidad que el intercambio de cosas se hacían hasta la altura de Quilaquina, hasta donde daba el bosque, vendría a ser. Antes de llegar ya a este sacadero de madera que después terminó siendo San Martín de los Andes, porque si nos ponemos a mirar un poco de historia, yo me leí una parte del libro de los 100 años de San Martín de los Andes para ver de qué se trataba. Y la realidad es que San Martín no estaba el casco céntrico donde está ahora. La mayor cantidad de gente, de personas de San Martín de los Andes vivían en Guaum. Lo cual hacía que el centro neurálgico de la economía de este lugar, de este territorio, ya llamémosle, no sé si tanto San Martín de los Andes, estaba por allá, en otro lugar. Que después, con el despacho de palo de madera de Guaum para acá, como esto ya era puerto y ya se recibía, ya se ha desarrollado mucho más, porque hasta tiene lógica, no quiere decir que no haya habido otra historia que tenía que ver con el libre intercambio, con ser lo más justo posible, con una empresa en manos de los laburantes. Y los que laburaban allá y laburaban acá, laburaban todos para lo mismo, ¿entendés? No había una allá y acá, digo, eso me parece. Y el día sábado hubo un montón de gente que explicó y contó esto que estoy diciendo yo, pero en hechos reales. El vecino que dijo, fue el papá de Jorge Cuevas, una persona que tiene 98 años, y fue a ver las cápsulas audiovisuales porque lo conmovió saber sobre el complejo forestal y madero de Panguipulli. Mirá qué bueno. Yo quedé bastante bien. No, pero aparte está muy bueno eso, porque si no es como edificar una historia solamente con los amigos. Claro. ¿Entendés? Me parece que todas las miradas son necesarias, si no va a ser sesgado todo y hay una partecita que nos vamos a perder, ¿no? Claro, digo, pero además, digo, creo que es lo que se... Para mí hay que apuntar a que, digo, esas cosas a las que uno lo corren como utopía e imposible de hacer, hay un montón de personas que te están diciendo que sí, que fue efectivo. No sé si hoy es posible que entre todos, a la escala brutal que tiene hoy San Martín de los Andes, bastante desconsiderada, y de las compañeras que cruzaron, Javiera, por ejemplo, no conocía a San Martín, y cuando pasó por el centro le impactaba el grado de ostentabilidad que tiene San Martín de los Andes. Porque la realidad es que incluso Panguipulli no es así. Y éramos parte de lo mismo, ¿viste? Entonces, che, me parece que nos fuimos a la mierda. Algo pasó, dijo. Algo pasó, claro. Porque, no sé, esa cuenca, Lácar, Pirihueco, Panguipulli, y después Valdivia, porque todo desemboca ahí, era con parte todo de... Me parece muy utópico, lo que sí me parece utópico es que pensemos que podemos vivir todo así de vuelta. La realidad es que no, ya hoy vienen como 50.000 personas en el pueblo, es imposible que podamos... Pero podemos pensar que hay otra forma, y que no es un cuento, y que está demostrado en la práctica que se puede hacer, y quizás rescatando esas historias podamos construir cosas distintas, yo qué sé, y que se animen ahí 50 vecinos que esta vez, y feliz de la vida, el 80% no tenía la más remota idea de quién eran. Más feliz estoy todavía. Pero muchas cosas emocionantes. Por ejemplo, Argentina Lerina, hablando de su abuelo. Y una de las cosas que decía, que está muy buena, es yo quise que haya un recordatorio de todos los madereros del pueblo y que no hay ninguna mención. Eso. ¿No? No hay ninguna mención de los que, bien o mal, le dieron el impulso económico a San Martín de los Andes. Digo, una placa, decía. Una placa, un cartel que los nombre a todos los que trabajan. Bajaron a todos, ¿no? Y tal vez esto como también sentar, ¿no? Y decir, bueno, está Rudecindo Roca enterrado ahí, que fue responsable de la campaña al desierto, también la fundación o refundición de San Martín de los Andes, o del territorio, como se llame, pero ocultar nuestra historia, de dónde viene. Capaz que el 80% de los que estábamos ahí alguna vez vimos la barcaza andando, o sea, no fue hace tanto tiempo, ¿no? Sí, lo de el complejo maderero, 81, 83, la dictadura, lo que vino después, pero digo, ¿cuántos y cuántas tuvieron que venirse de aquel lado? Instalarse en San Martín de los Andes, capaz que están, siguen escuchando la radio y sigue llamándole la atención que sigamos hablando de esto, como también como incluirlo en el patrimonio histórico de San Martín de los Andes, en la cuenca Lácar-Panguipulli, ponele, ¿no? Pensando y reflexionando en voz alta y al aire, ¿no? Sí, yo rescato, por ejemplo, hubo un testimonio, yo no me acuerdo su nombre, pero sí su apellido, Cifuente, dijo que era apellido de él. Las cápsulas eran cuatro presentaciones audiovisuales distintas que hablaban sobre los oficios que había en el complejo forestal en Maderero Panguipulli. Y el loco dijo, yo fui a serrinero, o sea, de chico, a los pibitos, nos usaban para carriar a serrín, lo cual en esa zona era tal, de tal forma, que eran montañas, no era una pilita de serrín. Esa montaña se conformó porque hubo muchos niños que acarrearon carretillas, digo, niños porque era el trabajo menos salvaje, aunque si te lo pones a pensar, no sé si no es bastante salvaje, que podían dar a los pibes porque laburaba todo el mundo. Y no es cuento, ¿viste? Ah, la serrinera, el mito, el niño serrinero. No, a la bola. Fue un loco, dijo, yo fui a serrinero ahí, ¿entendés? Y parte de ese médano que está en el medio, en el tume, lo construí yo a carretillas. Bueno, y joven también, Lautaro. Y joven. ¿No? Por sus abuelos, sus padres, él, 34, 35 años, pero está en su raigambre, en su idiosincrasia y en su laburo, ¿no? Y el sábado a la mañana también hiciste una entrevista, pues no se pudo llegar a San Martín de los Andes, está viviendo en Neuquén Capital, hija del complejo maderero, ¿no? Sí, fue loco todo lo que se desprendió, la realidad es que salimos por La Che, salimos por FM Los Lagos de acá de San Martín y salimos por, ¿cómo se llama la radio donde está Daniel Osóplica? Los Lagos. Los Lagos, esa. Ah, bueno, salimos por la 12 FM Los Lagos. y en la cual, en Villa Langosturo hubo mucha repercusión de lo que fue el complejo forestal y maderero Panguipulli. Y se comunicó con Daniel una persona que su papá había sido parte del complejo. O sea, bueno, hicimos ahí toda la producción y conseguimos el número de teléfono. Y esta persona el día sábado estuvo dispuesta a salir y contó eso de cómo su papá fue. Es muy loco porque fue en parte de. El complejo estaba conformado por un montón de fundos. Y el padre fue parte del Quechumalal, que geográficamente no está lejos de San Martín de los Andes, pero ya es uno de los fundos que está pasando en el Tume, o sea, ya yéndonos un poco más como para Pangui, ¿viste? O sea, fundos que ya estaban alejados un poco más abajo de la cordillera, no tan acá arriba. Y contaba que su papá tuvo un accidente laboral, se cortó los tendones de un brazo en algún accidente de los que me imagino que eran muy frecuentes. Sí. Y de hecho, también digo, de esa forma que yo creo que la forma sí hoy es cuestionable, ¿sí? Porque había un grado de... Antes de que sea bajo control obrero el fundo y el complejo Panguipulli, se vivía en forma de super esclavitud. Entonces, así con super esclavitud, también había super accidentes y la gente se moría o aplastada por un rollizo, o en este caso lastimada. Y la señora esta, Marisa, contaba que su papá se lastimó y que no lo pudieron llevar hasta Pangui, que era la única forma más cerca de curarte en algo parecido a un hospital. Y el padre quedó así, como pudieron, al tiempo lo llevaron y le ataron los tendones, por lo tanto quedó discapacitado de ese brazo. Y continuó siendo parte del complejo forestal y maderero Panguipulli porque no se quiso ir, porque se quiso quedar ahí ya de esa forma, discapacitado, y tomó otros roles adentro del complejo hasta que cayó la dictadura. Y ahí, acá está, para mí, una de las claves también de que a veces estereotipamos todo. Contaba que el papá no es que era... comunista, había leído a Marx y a la mañana desayunaba con Lenin. La realidad es que el padre tenía pelo largo y barba y por eso cuando llegó el golpe de Pinochet fue uno de los acusados, echados, y se cruzó para este lado y por eso vive en Neuquén, porque fue perseguido por la forma de vestir y de ser. Digo, por el aspecto, por eso. Por el aspecto, no, claro. ¿Eh? Por el aspecto. Por el aspecto, eso no, porque era comunista, ¿entendés? Digo, porque si no pensamos que los 2.000 trabajadores, 3.000 trabajadores eran comunistas y sus familias, que conformaban más o menos 20.000 personas, eran todos que leían Marx a la mañana. Y la realidad es que no es así. La gente lo que se cansó en el complejo forestal y maderero Panguipulli es de vivir de una forma nefasta, en la cual la explotación era el mango, y terminaba siempre trabajando bajo el yugo del patrón, porque al patrón no solamente que te pagaba poco, sino que le debías, porque no había en otro lugar donde comprar que no sea lo del patrón. Entonces, a fin de mes terminabas endeudado con el patrón. Bueno, todo eso se acabó cuando comenzó el complejo bajo gestión obrera. Duró 3 años, hasta que llegó la dictadura de Pinochet. Ahí quedó el desparramo. Muchos vecinos de San Martín de los Andes son parte de ese desparramo, están de este lado, y a nosotros como radio nos pareció súper importante rescatar su historia, y algo comenzó el día sábado, podríamos decir. Exactamente, algo comenzó, porque yo te redoblo ahora, sigamos, te puedo dar una mano para ver cómo sigue, para tratar de reconstruir un poco lo que tiene que ver con el pasado de San Martín de los Andes, el pasado forestal de San Martín de los Andes, que es obviamente hablar con, no solamente con el Cuco Cuevas, es hablar con la gente de Quechuquina, es hablar con puesteros, es hablar con un montón de gente. Para darte una idea, había 3 escuelas de Quechuquina hasta Pucará. Claro, ¿no? De eso estamos hablando, porque la gente se trasladaba y con su familia también. ¿Sí? Te invito a eso, me pareció excelente, está muy bueno que hayan venido las compañeras de Chile, y me parece que está bueno lo que arrancaron, porque eso arrancó allá como un montón de cosas y tiene que seguir hacia el este. Sí, hay intenciones ahí con Daniel de llevarlo a Villa, quizás a presentarlo en los Osvaldo Bayer. Bueno, hay que hacer un contacto más fino ya, quizás con un poco más de formalidad en relación al museo, y ver cómo seguimos, cómo proponemos. Yo lo que creo que de este lado, con museo o sin museo, hay muchísimas cosas por rescatar, ¿no? Totalmente. Y esta historia, ya no, la realidad es que los principales actores hay muy pocos, por una cuestión etaria, ya no creo que quede mucha gente. Pero, por ejemplo, de esta vecina que nos llamó desde Neuquén, existe su mamá, fue parte del complejo. Totalmente. Existen sus tíos todavía. Y no, son parte del complejo. Y hablar también de las cosas que continuaron en Argentina. Estamos hablando de los Lagos Mármol y haciendo jangadas que iban desde Quillén hasta Neuquén Capital, como hablaba el Rafa con los balseros. Digo, con los balseros. Es bastante más complejo todo eso, así que está bueno para seguirla, y yo, dale, y varios, dale, te podemos dar una mano. Dale, me gustó. Y la invitación también por ahí a los vecinos y las vecinas que también tienen todas esas historias incorporadas, y a los hijos e hijas, digamos, ¿no? Los hemos visto el sábado encontrándonos ahí, bueno, el testimonio de Argentina realizando gestiones para que se pueda llevar adelante ese recordatorio para los trabajadores y trabajadoras, pero también un montón de otras historias que quedan por ahí dando vuelta y que ni más ni menos hacen al pueblo en que vivimos. Sí, sí, sí. Para mí fue, digo, todavía estoy cayendo, ¿eh? Estoy así con las pilas media que... Para mí hubo mucha energía, mucha cosa interesante por rescatar, y creo que para rescatar, para... Bueno, aquellos que fueron se encontraron con algo distinto, no era el documental del viejito llorando y contando lo triste de... Sino que era otra cosa, una cuestión artística mirada desde otro formato, con idea de laburar con las escuelas secundarias, porque también hay un material didáctico sobre el tema, secundarias, primarias, no sé, lo que sea. Me parece que hay otras formas de contar la historia, y evidentemente esas otras formas de contar la historia hacen que vayan unos cuantos y no los mismos de siempre. Lautaro, un abrazo, y bueno, la seguimos a ver cómo sigue rodando esto. Dale. Dale, abrazos. Listo. A todos, que tengan nos buen día. Nos vemos, buen día. Chau, chau, chau. Ahí está, ¿no? Lo que se va desprendiendo del día sábado. Agradecemos a, entre ellos, al Parque Nacional Lanín, también al Centro Cultural Cotesma y obviamente también al Pato Pérez, que pusieron ahí los laburantes del Centro Cultural Cotesma todo a disposición para que se pueda realizar esta presentación y debate posterior ahí en una de las salas del Centro Cultural. Así que muchísimas gracias por la predisposición y el laburo también ahí. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque no ha quedado solamente en esta presentación, sino ir rescatándolo y ver cómo vamos tirando de los hilitos, en este caso del tiempo y de los territorios, ¿no? Totalmente. ¿Nos vamos? Dale. Nos volvemos a encontrar mañana por la mañana en Chocolate por la Noticia con Cospel. Vía Cospel, exactamente. Vía Cospel, bien. Y luego volvimos y somos iguales. Ahí sí estamos. Nos volvemos a reencontrar mañana, martes 30 de agosto, por ahí recordar a la comunidad educativa de la Escuela Superior de Música, a las 6 de la tarde hay una...